Buenos días a todos los presentes, señor gobernador, doctor Marcelo Rego, señor ministro de Salud, doctor Amílcar Dobladés, autoridades provinciales, distinguidos invitados y medios de comunicación. Hoy nos encontramos reunidos para dar un paso adelante en la modernización y la innovación de los servicios gubernamentales. Como secretario de Modernización, estoy comprometido con la implementación de tecnologías que faciliten el acceso a la información y mejoren la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. Como dijo recién el señor gobernador, hoy presentamos el asistente virtual del gobierno de San Juan. Este asistente es un bot desarrollado para WhatsApp y al que le hemos llamado Siri. Siri es parte de un grupo de herramientas digitales que buscan facilitar a los ciudadanos el acceso a los trámites digitales. Ese grupo de herramientas se llama Ciudadano Digital 2.0, que pronto lanzaremos. Lo que buscamos con Siri es ofrecer servicios más eficientes, accesibles y centrados en las necesidades de los ciudadanos. El asistente virtual Siri, desarrollado con tecnología en inteligencia artificial, será una herramienta fundamental para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las distintas áreas de gobierno. Se podrán realizar consultas y obtener asistencia de manera rápida y sencilla, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entre los servicios que podemos encontrar, quisiera destacar las solicitudes de turno de salud, que en instante nos comentará el señor ministro de Salud. También podremos realizar denuncias en defensa del consumidor, conocer la guía de trámites de cada ministerio, entre otras cosas. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que han contribuido en el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, a nuestro equipo de la Dirección de Gobierno Digital, a la Dirección Provincial de Informática y a la Dirección de Conectividad y Ciberseguridad. En cuanto a las solicitudes de turno, quiero agradecer al equipo del Ministerio de Salud, en especial a la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión y a todo el equipo del sistema ANDES. Este trabajo, desarrollado articuladamente con el Ministerio de Salud, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando unimos nuestras fuerzas y trabajamos juntos hacia un mismo objetivo: facilitar el acceso a la información a los ciudadanos de San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos seguidamente la palabra del señor ministro de Salud de la provincia de San Juan, doctor Amílcar Dobladés. Buenos días a todos, señor gobernador, doctor Marcelo Rego, secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray. A las autoridades de salud, a las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a todas las direcciones del gobierno provincial y a los medios de comunicación. Hoy es un día importante tanto para el gobierno como para este ministerio en presentar las primeras herramientas de una serie de herramientas que van a llevar a solucionar un problema crónico que tenemos, que es la accesibilidad de las personas al sistema de salud a través de la solicitud de turnos. Conociendo la necesidad de los pacientes y la insuficiente que resultaba el sistema del 0800, es que en estos 3 meses de trabajo, que han sido arduos, no ha habido horario ni día para llevar a cabo esto en 3 meses, se pudo concretar una digitalización de todos los turnos de la provincia, desde los CAPS, hospitales departamentales, y los 2 hospitales descentralizados. Esto nos lleva a, sin entrar mucho en la parte técnica, nos lleva a sumar 2 herramientas a las que ya hay. No eliminamos ninguna de las herramientas, sino estamos sumando herramientas a las que ya hay. Estas 2 herramientas son un número de teléfono de WhatsApp por la cual el paciente lo agenda, comienza con un mensaje y se empieza a desarrollar una conversación. Y el otro es a través de la página web del ministerio. Y por estas dos herramientas donde el paciente puede empezar a solicitar un turno. Sin entrar en detalles técnicos, porque cuando comience la conversación a través del WhatsApp, por mensaje, va a recibir un video tutorial cada paciente que solicite un turno. De esta forma le va a ir explicando paso a paso. Entonces, si bien hoy no vamos a entrar en detalles técnicos del paso a paso, quiero puntualizar tres temas que son clave. Lo primero es que al ingreso de los turnos, en general del sistema CIDI, vamos a ingresar a la parte de salud para solicitar un turno específico de salud. Se le va a pedir como único dato el número de documento. Debe ingresar el paciente su número de documento inmediatamente. Luego el género va a tomar del sistema RENASPER automáticamente la dirección que tiene plasmada en su documento del paciente, por lo cual lo va a geolocalizar y va a otorgar turnos de acuerdo a la especialidad que solicite cerca de su localidad, dentro de su departamento. Esto nos permite, esta herramienta nos permite ir descentralizando la demanda de salud. Una vez que pone el documento el paciente, su género, le va a preguntar cuáles de las especialidades que tenemos listadas, especialidades médicas y paramédicas, las cuales vamos a ir sumando progresivamente porque esta herramienta es dinámica y va a ir perfeccionándose. Y la vamos a ir perfeccionando, como ya vamos a mostrar, con la opinión de la gente, que es quien en definitiva nos tiene que decir cómo quiere que esto lo vayamos perfeccionando. Una vez elegida la especialidad, es donde le va a aparecer tres opciones de tres lugares distintos a los cuales puede acceder al turno, y tres días y horarios distintos en cada uno de esos centros de salud. Con lo cual terminan siendo 9 opciones distintas de turno en tres lugares, distribuidos en tres lugares distintos. Por supuesto, si la especialidad, no en todos los centros de salud tenemos todas las especialidades, si la especialidad que no busca, recién ahí va a convivir este chat con el 0800 y puede acudir al 0800 para tener una mayor dirección. Esto nos permite de congestionar el 0800, que hoy era insuficiente en el funcionamiento y se encontraba saturado, para que llegue al 0800 aproximadamente entre el 15 y el 20% de las consultas nada más. Y que progresivamente esto va a ir aumentando para que sea cada vez más automático. Luego de habérsele asignado el turno, que lo va a confirmar el paciente, se le va a hacer una pequeña encuesta al paciente. Eso es lo que nos da la devolución que nosotros necesitamos para ir perfeccionando la herramienta. ¿Qué es lo que la gente necesita de nosotros para ir perfeccionando esta herramienta? Es importante comentarle a las personas que van a recibir 48 horas antes de que se le asignó el turno un mensaje de texto, un SMS, el cual va a linkear ese mensaje para confirmar, reprogramar o directamente suspender el turno. Esto evita el ausentismo en los turnos y nos permite liberar ese turno y que se pueda volver a ocupar por otro paciente. Entonces, ahí es donde necesitamos la colaboración de la gente en si no va a acudir liberarlo, porque es una nos libera para otro paciente. Son los únicos dos números a los cuales nosotros vamos y el paciente va a acceder. El número de WhatsApp y el número por el cual va a recibir el mensaje de confirmación del turno. Sin entrar en más herramientas técnicas sobre esto, Quiero destacar que estos son herramientas de un comienzo de una mejora continua que queremos llevar a la gente para facilitar el acceso a la salud. No se suman herramientas, no van a ser las únicas que vamos a sumar. Es un proceso esto. No puedo dejar de agradecer la colaboración del gobernador en todo esto, la insistencia que ha tenido el gobernador en que esto llegara y para mejorarle a la gente, algo que venía hace mucho demandado. Quiero comentarles que esto se ha logrado con equipos de trabajo del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Modernización. Y con un equipo de la Secretaría de Planificación que he de destacar, con la Dirección de Innovación y Tecnología, que en manos de la doctora Natalia López, doctora en Ingeniería, no es colega, pero es doctora en Ingeniería, que han trabajado de sol a sol para lograr esto. Esto se ha logrado con recursos propios. Esto nos da la pauta que muchas veces no necesitamos grandes empresas para darnos un servicio y mejorar, sino necesitamos confiar en los equipos de trabajo que nosotros tenemos. Agradecer también al personal de salud que va a ser el efector de esto, médicos y paramédicos que están detrás de esto y van a ser los efectores directos. Son los que todos los días están cumpliendo con su labor y llevando salud a la población. Quiero comentarles también como un último detalle que esto se lanzó hoy a las 8 de la mañana y ya se han solicitado más de 300 turnos, o sea que hay una demanda no contenida que estamos llevando una herramienta más para esa demanda. Como dijo el gobernador, no puedo dejar de olvidarme que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, así que un gran saludo a todos los chicos y adultos que los tenemos, que los debemos visualizar. Haciendo una reflexión sobre esto, a veces las suposiciones personales llevan a suposiciones sociales. Cuando suponemos que un chico con Down o una persona adulta con Down, suponemos que no puede trabajar, suponemos que no puede salir sola, suponemos que no puede vivir sola. Esas suposiciones se transforman en realidades. Esas suposiciones tenemos que transformarlas en pensamientos positivos, porque eso nos pone en un lugar para sumar hacia ellos, visualizarlos, confiar en ellos, aceptar el cariño que nos dan todos los días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gobernador, por el apoyo. Gracias. Muchas gracias. De esta manera se lleva adelante la presentación de Civi, el asistente virtual del gobierno de San Juan, trabajo conjunto.